Eguerdi on. Llega la primavera y con ella las fiestas de pueblos y ciudades, lo que supone una buena oportunidad para muchos colectivos de Euskal Herria de conseguir financiación y visibilidad. El modelo festivo de Bilbo, sobre todo en Aste Nagusia, destaca por la implicación de los movimientos sociales en su organización, aglutinados en torno a Bilboko Comparsak. Pues bien, recientemente se ha hecho público un texto firmado por unos 100 colectivos en el que se defiende la participación del movimiento socialista en las zonas de Bilbo y Gasteiz, donde según este movimiento han sido vetados. Para conocer más detalles tenemos al otro lado del teléfono a Jone, a quien ya saludamos. Muy buenas, Jone, ¿qué tal? Arratsaldeon. Bueno, nos centramos igual en Bilbo, donde el modelo festivo, como hemos dicho, se organiza en torno a las comparsas y donde se le ha negado a la comparcha Luberri, ligada al movimiento socialista, la opción de participar. ¿Por qué decidís que queréis organizaros en un torno a una comparsa? Cuéntanos un poco cómo es el proceso de formación de la comparsa, que supongo será bastante cansino, ¿no? O sea, será trabajo importante. Sí, probablemente sea más trabajo en época de fiestas, pero bueno, durante el año también tiene su trabajo. Bueno, una decisión que tiene que dar un poquito vértigo, ¿no? Para un movimiento, sí, ¿no? Meterse en sí, una embarcada. Pero bueno, también necesario, pues como tú has dicho al principio, porque es un espacio para proclamar las diferentes reivindicaciones que tenemos dentro de la comparsa y luego también, pues evidentemente, una fuente de financiación que es necesaria para toda asociación o grupo político hoy en día. Y bueno, pues entonces, desde el momento que decidís que queréis organizaros en una comparsa, ¿qué es lo primero que hacéis? ¿Cómo ponéis en marcha todo el proyecto? Sí, bueno, yo creo que al igual que pues muchas de las comparsas que hay hoy en día dentro de Bilboko Comparsa, primero de todo es juntarse gente o grupos sociales y políticos en torno a unas mismas ideas, ¿no? Y tener la voluntad y de querer participar en este caso en las fiestas de Bilbao y hacer la aportación en la organización de las fiestas de Bilbao. Uh-huh. En este sentido, pues como has dicho al principio, es una iniciativa creada por el movimiento socialista de Bilbo, que junto con diferentes personas que pertenecen al movimiento socialista, pero también gente que pueda andar alrededor, quisimos crear la comparsa Luberri con la intención de reivindicar una sociedad sin opresiones en un entorno festivo y además, como he dicho antes, pues hacer nuestra aportación también en la organización de fiestas. Uh-huh. Y en ese sentido, pues hace en enero del año pasado, un poco antes, empezamos a juntarnos y a dar los primeros pasos para crear esa comparsa. Uh-huh. Llega un momento en el que, supongo, os presentáis en Bilboko Comparsak, ¿no? Como uh-huh. candidatos a participar. Desde este momento hasta que se recibe la negativa, cuéntanos qué sucede bueno, en ese periodo. Puedo contar un poco el proceso. Nosotros hicimos la petición en enero del año pasado. Cuando haces la petición, la hicimos una petición escrita, mandamos pues lo que es el proyecto, los estatutos de la comparsa y todo, y entonces tuvimos la oportunidad de ir a una primera reunión que le llaman la reunión de coordinación, en el que participan miembros de todas las comparsas de Bilboko Comparsak, y ahí pudimos presentar lo que es el proyecto y lo que es la misma comparsa. Desde que hicimos esa presentación, luego hasta que se dio el primer debate, tuvimos la oportunidad de pues tener algún no de tener relación con ciertas compartas pues para ir conociéndonos aún más, y en mayo se dio el primer debate para ver si podíamos participar o no. La sorpresa fue que en ese primer debate, a pesar de que muchas de las compartas sí estaban a favor de nuestra entrada, pues la izquierda abertzale ahí, bueno, pues una iniciativa propuesta por gente de alrededor de la izquierda abertzale consiguió que o apostaron por el consenso con la intención de retrasar un poco lo que es la decisión misma. Entonces, de esta forma consiguieron que entrásemos como en una prueba, ya te digo, para intentar un poco evitar la decisión final. Si no me equivoco, perdona, la cuestión que se planteaba era que tenía que ser una decisión por consenso y no por... Eso es, ellos apostaban por una decisión por consenso, que luego tampoco ha sido así, y entonces pues de esta, propusieron hacer este año de prueba o meses de prueba, cosa que el Uberri aceptó desde el principio y participó en ese año de prueba. Entonces, en mayo recibimos esa respuesta y desde entonces hasta, hasta Nagusi pues estuvimos participando en diferentes iniciativas impulsadas por Bioko Comparta, ya sea San Juan, Tosnagane, Comparta aquí de Guna, en julio, se hace el día de las, el día del Comparta Kide y entonces pudimos participar ahí también, y luego en Aste Nagusi pues hicimos nuestro nuestros egitaraus también y pudimos hacer algún turno o ayudar en la organización misma de las fiestas. Entonces ya en noviembre se volvió a dar el debate y ahí fue la sorpresa que pues sí se hizo una votación y pues muchas compartas votaron que no. Aquí creo que es importante recalcar que durante todo el proceso hemos sufrido una campaña de difamación, de señalación, de mentiras o bueno, sí, han intentado difamarnos con hechos que no son ciertos y en ningún momento durante todo el proceso hemos tenido la oportunidad de aclarar o resolver las dudas que podría haber habido. Siempre nos han denegado ir a ese marco donde se juntan todas las compartas. Es decir, nosotros fuimos una primera vez en enero para presentar el proyecto y luego, aunque hemos intentado volver a ir, no hemos podido... No hemos podido o no hemos tenido la oportunidad de ir. ¿A qué te refieres con campaña de difamación? ¿Quiere decir a nivel de pasillos, como sí, dirían, el argot más no político sé. O algo más público? Sí, no, público no ha sido, pero pero bueno, creo que esa campaña, que sí somos conscientes que hemos sufrido, ha influido a la hora de que ciertas compartas se posicionen en un lado o en otro. Y nos entonces, parece importante recalcarlo. En esta ocasión ya no se buscaba el consenso, sino que ya era una votación para ya, después de este, como has dicho, unos meses de prueba, ya definitivamente decidir ya si Luberri se integraba en Bilboko Comparsa o no, ¿no? Eso es. Vale, en este caso pues recibís la negativa. Que bueno, también no sé si hay algún precedente en este sentido, de negativas a entrar cumpliendo los requisitos en Bilboko Comparsa o no. Bueno, yo sé que alguna comparsa, igual si es verdad que no ha podido participar aún haciendo la petición, pero no estamos hablando del mismo caso. Creo que, y es importante, lo acabas de decir, desde que presentamos la comparsa en enero y luego iniciamos los meses de prueba, en todo momento se han cumplido todos los requisitos necesarios para participar y, de hecho, cuando se decide que no, en ningún momento se basan o se defienden en que no cumplamos esos requisitos técnicos o no. En ningún momento se valora esos meses de prueba, que precisamente eran para eso, y entonces por eso decimos que es una estrategia para, una vez más, como al igual que en otros sitios de Euskal Herria, dejar al movimiento socialista fuera de un espacio amplio como son las fiestas de un pueblo. Estamos hablando de Bilbo, pero también de Gasteiz, ¿no? Sí, eso es. En Gasteiz la situación es parecida. Ahí no funcionan con compartas, funcionan con chosnas, pero la situación es bastante parecida. Sí. Y ante esta situación, bueno, pues decidís tomarlo en serio, ¿no? Porque, bueno, habéis tenido contacto con un montón, ¿no? De colectivos, de movimientos sociales, con los que habéis entablado conversaciones buscando apoyos, ¿no? Habéis hecho un trabajo bastante importante en ese sentido. Sí, bueno, creemos que la situación es bastante grave como para que diferentes asociaciones sean conscientes de o estén informados de lo que está pasando, y de ahí nace pues la iniciativa de buscar ese apoyo en más o menos 100 asociaciones de toda Euskal Herria. Muchas de ellos también participan en fiestas de diferentes barrios y pueblos, y ellos mismos también son conscientes de que si oyen, bueno, del recorrido que han tenido las fiestas en Euskal Herria, que si salen adelante es precisamente por el trabajo voluntario de muchos grupos políticos y sociales, y eso hace que de ahí nace un poco el carácter participativo y abierto y diverso, ¿no? de las fiestas. Y creemos que este tipo de decisiones que ha tenido tanto Bilboko Comparsa como Gasteizko Tosna Batzordea rompen con ese precedente histórico de las fiestas y además crean también un precedente para que en cualquier caso a cualquier asociación, en este caso a cualquier grupo, en este caso al Movimiento Socialista, pero podría ser cualquier otro, se le ponga un bloqueo tanto económico como social. Entonces, en ese sentido, agradecer también, ¿no?, el apoyo de diferentes asociaciones que públicamente han mostrado el apoyo y que de alguna forma u otra están ayudando en este proceso a intentar dar la vuelta, que es el objetivo principal fundamental. Eso es. Y como hemos dicho, pues habéis conseguido el apoyo de alrededor de unos 100 colectivos, ¿no? Sí. Que han firmado un texto en el que se explica esto que nos estás contando. Y bueno, entonces, esto ha sido recientemente, no sé si habrá habido ya algún movimiento por parte de alguien o no, o alguna noticia que contar en cuanto a este tema, pero de todas formas, cuéntanos, Jone, qué es lo que creéis que debería hacer Bilboko Konpartsa, que digamos, para encauzar la situación, en vuestra opinión. Sí. ¿Qué debería suceder? ¿Qué debería suceder ahora? Sí, primero de todo, lo que más preguntaba antes, principalmente también ha servido para socializar este tema, porque de alguna forma se ha querido frenar o no dar voz, y ha servido para ponerlo en conocimiento a muchos sectores. Entonces, bueno, pues importante también. Y luego, por otro lado, creemos que Bilboko Konpartsa, tanto Bilboko Konpartsa como Gasteiz, que creo que hay que intentar llevarlo todo de la mano, porque es la misma situación sistemática, ¿no?, en ambos sitios. Creemos que se deberían de sentar, hablar, bueno, en este caso con nosotros, ¿no?, con Luberri Konpartsa, y que ellos mismos actúen en base a los principios históricos que siempre han caracterizado Bilboko Konpartsa. Y mientras tanto, nosotros pues seguiremos defendiendo el derecho a participar en las fiestas y participando en las fiestas también, y hacemos un llamamiento pues a los diferentes grupos políticos y sociales, asociaciones, a que den su apoyo y que ayuden un poco a darle la vuelta a esta situación, porque desde luego nosotros seguimos queriendo participar en Bilboko Konpartsa y tenemos total disponibilidad y ganas de ayudar en eso para que se dé. Pues Jone, no sé si quieres añadir algo más. Por mi parte, listo. Y a ver si va para adelante. Bueno, pues te agradecemos que hayas atendido la llamada de la Ruta Más Aspirativa para Suelta la Olla. Y bueno, esperemos que ese proyecto y esas ganas pues puedan tener cabida en los proyectos festivos. Y nada, pues hasta cuando queráis. Bye. Eskerrik asko. Eskerrik asko, agur. Agur.